vuelvo a preguntar, ¿por qué me atraen a ti? ¿Por qué me atraen a ti? Carita triste, no, no, no, no.